Fuiste tú, María, la que un día dijo sí. Fuiste tú, María, la que dijo, aquí estoy, hagas en mí tu voluntad, hagas en mí como tú quieras, Señor. He aquí la esclava del Señor, dijiste un día, y fuiste llena del Espíritu de Dios, llena de gracia, llena de amor, porque en tu vientre estaba el Hijo de Dios. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Eterna Efusión.